25 de enero, fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18. En aquel tiempo Jesús se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán curados. Palabra del Señor. Hoy celebramos a un santo, de los más importantes santos que tiene la Iglesia Católica, el apóstol San Pablo, el cual tiene dos fiestas litúrgicas. De ahí deducimos la importancia que tiene este santo para la Iglesia. La Iglesia le dedica dos días al año. El 29 de junio, la fiesta del apóstol San Pedro y San Pablo, los apóstoles Pedro y Pablo, y hoy, 25 de enero, la conversión de San Pablo. Muy pocos santos tienen esta estatura espiritual y litúrgica en la Iglesia. Otro es San Juan Bautista, el cual también tiene dos fechas litúrgicas al año: el nacimiento y el martirio. Y también San José, ¿no es cierto? Cuando celebramos el 19 de marzo a San José y San José Obrero el 1 de mayo. Bueno, pero son muy pocos los santos, bueno, y la Virgen, ¿no?, que tiene muchas fiestas litúrgicas, pero son muy pocos, lo cual hace ver de la importancia del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo, su nombre era Saulo, originalmente, criado, educado en familia de rigurosa práctica judía. San Pablo, antes de su conversión, era un celoso cumplidor de las tradiciones judaicas, de la religión judía. A San Pablo lo vemos antes de la conversión siendo cómplice del asesinato del primer mártir que tiene la Iglesia Católica, que es el diácono San Esteban. Y ahí aparece en los relatos San Pablo justamente ayudando a esa lapidación a Esteban. San Pablo, en un momento, cuentan sus propias cartas, yendo camino hacia Damasco, recibe una fuerte luz que lo ensegueció y una voz desde el cielo, junto con la luz, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque Saulo perseguía cristianos. Bueno, el martirio de Esteban es un ejemplo de eso. Los perseguía, los encarcelaba, porque consideraba que los cristianos venían como a destruir o a perjudicar la religión judía. En ese momento Saulo empieza la conversión de Saulo o de San Pablo. Incluso hay una tradición piadosa y el arte se ha encargado también de reproducir en pinturas la tradición que dice que el apóstol San Pablo, cuando recibe esa luz, cae del caballo, cae al piso, rostro en tierra. Bueno, quedó un tiempo sin poder ver. Luego se retira San Pablo un tiempo al desierto para hacer una suerte de retiro espiritual antes de su conversión. Tenía que procesar todo lo vivido. Y finalmente lo vemos a San Pablo recorriendo el mundo, haciendo viajes para predicar a Cristo, para formar comunidades cristianas. Es el gran hacedor de los núcleos cristianos, de las primeras comunidades cristianas. Ha escrito muchas cartas, como ya sabemos. Todo ese epistolario tan importante es que lo consideramos palabra de Dios. Y no palabra humana, sino palabra de Dios. El apóstol San Pablo, cuya conversión hoy estamos celebrando, nos enseña que cualquier persona es pasible de conversión. Por malo que haya sido su pasado, por enemigo o enemiga que haya sido la persona de Cristo y de la Iglesia, esa persona se puede convertir. Porque para Dios nada es imposible, nada tiene más fuerza que la gracia divina. Y el caso de San Pablo, en ese sentido, es un caso ejemplar. Por eso nunca hay que perder las esperanzas con respecto a nosotros mismos, que muchas veces con nuestras conductas, con nuestra vida, negamos a Cristo, lo traicionamos, perseguimos. Nunca hay que perder las esperanzas con respecto a la propia conversión y tampoco con respecto a la conversión de los demás, que quizás hoy sí persiguen a Jesucristo, hoy sí lo niegan, hoy sí lo atacan, pero el día de mañana podrían ser santos, ¿eh? Depende eso de Dios, también depende de la persona que se abra la gracia, y para eso es muy necesaria nuestra oración, para generar conversión en nosotros y en los demás. La oración. Cada uno de nosotros también deberá, como San Pablo, caerse del propio caballo para convertirse. La conversión muchas veces está ligada a un dolor, a una caída, a una experiencia de fracaso, de sufrimiento, dolor físico a veces. Hay personas que a través de un dolor físico se han convertido a Cristo. Un dolor espiritual, algún fracaso de tipo moral. En fin, el caerse del propio caballo, desde el cual muchas veces quizás hemos mirado a los demás, hemos juzgado al resto desde esa altura, símbolo de la soberbia de aquel que, conscientemente o no, cree o piensa ser un poco como Dios. Desde esa altura, Cristo nos derriba. Cristo quiere que mordamos el polvo de la humillación para que de esa manera empecemos a convertirnos. como hizo San Pablo desde el momento en el cual quedó ciego con la luz y cayó del caballo, de ese caballo símbolo de la soberbia, símbolo de la autosuficiencia, símbolo del amor propio, del orgullo. Y bueno, podríamos preguntarnos en este día, ¿cuál es ese caballo del cual debo yo bajarme? Porque si no me bajo, Dios se encargará de que me baje a la fuerza, y no sin dolor, no sin sufrimiento. ¿Cuál es ese caballo que debo dejar abandonar? ¿El caballo del amor propio, el caballo de la envidia, el caballo del sentimiento de superioridad? ¿Cuál es esa altura la cual debo yo dejar o abandonar para que realmente ocurra en mí la conversión? El caballo quizás de la lujuria, el caballo de la pereza. Bueno, pidamos al Señor, a través del apóstol San Pablo, que tengamos la gracia para abandonar esa vida vieja, ese caballo, y para que, haciéndolo con o sin caída, con o sin dolor, pero lo importante es hacer ese proceso de conversión, como ha hecho él, para que de esa manera podamos transformarnos en apóstoles de Cristo, verdaderos evangelizadores. Que el apóstol San Pablo, en esta fecha de su conversión, nos conceda también a nosotros la gracia de la conversión, porque todos necesitamos convertirnos, todos, incluso quienes ya vivimos en el ámbito de la fe, practicamos la fe, practicamos los sacramentos, también necesitamos convertirnos. Muchas veces nos engañamos, quienes practicamos la fe, y pensamos que ya estamos convertidos del todo, cuando en realidad, lo hemos dicho en otros audios, la conversión tiene tres etapas, tres momentos, según los autores espirituales. No alcanza solo con la primera conversión. O por ahí nos engañamos diciendo, bueno, yo no soy malo porque no le hago daño a nadie, lo cual es un razonamiento muy pobre, porque ser buen cristiano no es no hacerle mal a nadie, sino hacerle el bien a muchos. O quizás nos engañamos diciendo, bueno, yo soy un buen cristiano porque ya estoy convertido, porque, no sé, no tengo vicios, o no me drogo, o no frecuento, no sé, prostíbulos, o no tengo doble vida, o no soy corrupto, o apegado al dinero, entonces ya soy muy bueno, un buen discípulo. Y en realidad también eso es un poco bastante, diría yo. Es falso ese razonamiento, es muy pobre. Falso al menos parcialmente. Porque si bien es verdad que todo eso puede ser cierto en nuestra vida, también es verdad que es una media verdad eso que decimos, porque a la hora de compararnos, lo mejor es compararnos no con los malos, no con los drogadictos, o con los viciosos, o con los que tienen doble vida, o con los corruptos. A la hora de compararnos, si es que tanto nos gustan las comparaciones, mejor es compararnos con los mejores, con los buenos, con los santos, con San Pablo y tantos otros santos. Haciéndolo, veremos cómo realmente nos daremos cuenta que mucho nos falta en este camino de la perfección cristiana. Por eso tan importante es la humildad, ¿no? El saber que estamos recién empezando y que necesitamos de la oración, de la gracia de Dios. Bueno, esto lo pedimos al Señor en este día por intermedio del apóstol San Pablo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.